16 grados 9 décimas, la humedad total 100%, la presión atmosférica en hectopascales 992.1. El pronóstico está diciendo cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderado del sector norte. Bien, Omar, y para charlar un poco de cómo se trabajó ayer en el partido de Ferro y Racing en materia de seguridad, concretamente estamos hablando, ver qué análisis hace la policía, claro, del operativo, porque sabíamos que había habido alguna corrida al final del partido y demás. Queremos charlar de este tema con la autoridad máxima de la policía en Olavarría. En realidad, los datos que teníamos de algunos oyentes que nos comentaban eran que inclusive había habido balas de goma que habían tirado a la policía, corridas, bueno, gente que se quedó encerrada en el estadio por un tiempo muy largo y eso hizo que por allí vinieran los inconvenientes. Y está el inspector Juan Carlos Ortúzar. Exactamente, para saber cuál es la situación y qué tiene para decir la policía también, porque hay cosas que no se han dicho, claro, y la policía las puede decir. Comisario inspector Ortúzar, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, en primera instancia, la primera pregunta es, ¿qué análisis hacen ustedes del operativo policial de ayer? Bueno, es un operativo que se preparó con un número importante de efectivos, debido a que era un partido muy importante en lo que hacía en la instancia que estaba el campeonato, donde 56 efectivos fueron los que fueron afectados al servicio. En la parte interna fue cubierto con personal de comisaría, aparte dentro del campo de juego, y en la parte externa por personal de comisaría y por el cuerpo de infantería y el grupo GAS de la departamental de Azul. Ok, Ortúzar, concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al retirar el encuentro se desarrolló con absoluta normalidad, no hubo ningún tipo de incidente dentro del campo de juego. Simplemente al finalizar, la parcialidad local debió permanecer unos minutos más para primero esperar que sacar la hinchada visitante para que no existan no exista encuentros o enfrentamientos en la vía pública, obviamente. Una vez que se fue fue saliendo la hinchada visitante, posteriormente se desconcentraron y posteriormente lo hizo la hinchada local, donde ahí hubo algunos algunos incidentes donde integrante de la parcialidad local arrojó piedra contra el personal policial de infantería, donde hubo que efectuar disparos con de proyectil antitumulto para poder despejar el lugar e ir desconcentrando la gente de la zona. Uh-huh. Ortúzar, usted me mencionaba fuera de aire que hubo personal policial que sufrió al menos golpes y además hubo material policial que sufrió roturas. Sí, personal policial del cuerpo de infantería herido. O sea, digamos que todo esto que sucedió estuvo al frente del personal de infantería, ¿no? Porque es un grupo antitumulto que están para trabajar en este caso de cuando hay este tipo de incidentes. Y bueno, hay un efectivo del cuerpo de infantería acá con sede en Loma Negra que está recibió lesiones leves. Hay escudos del personal policial que fueron rotos, canastos de depositar residuos de un vecino fue quebrado por personas del lugar que se fue arrojado hacia la policía. Un vehículo que recibió la rotura de la luneta trasera también. Pero bueno, dentro de todo no hubo que lamentar otros daños más de lo que le estoy mencionando, ¿no? Ortúzar, ¿le consta a usted que haya habido una demora en la desconcentración del público visitante, lo que habría ofuscado al público local a la hora de salir y que se hayan producido estos incidentes? Y no sé decirlo, o sea, lo que acá se trató de hacer es que una hinchada se retirara primero que la otra. Obviamente hubo festejos al finalizar el encuentro de la parcialidad visitante. Eso tal vez demoró algo, la desconcentración, pero creo que se hizo dentro de lo que uno lo había ya previsto, ¿no? Estaba previsto de esa manera, como en otros encuentros, otras oportunidades se había realizado. ¿Ortúzar, ahí hubo detenidos? No hay personas detenidas. Uh-huh. ¿Causas abiertas? Sí, hay una causa abierta por por las lesiones, ¿no?, al efectivo y obviamente por los daños ocurridos al material del Estado, que corresponde a la policía. ¿Qué cantidad de gente estiman que hubo allí en el partido ustedes? No. ¿No tiene el número? No sé, el estadio estaba lleno el estadio, creo que, no sé calcular, pero había muchísima gente, estaba lleno eso. Está bien, Ortuza, pensé que manejaban algún número, por eso se lo preguntaba. No, yo lo que vi es el estadio lleno, también toda la tribuna llena, creo que fue una fiesta realmente eso. Sí, realmente. Y bueno, dentro de lo que fue el partido en sí, fue todo, transcurrió con absoluta normalidad dentro y fuera del campo de juego. Seguro. ¿Eh? Ortuza, gracias por atendernos. No, al contrario. Muy amable. Un abrazo grande, adiós. Bueno,